101.5 FM. Radio UDEM. Vía internet www.udem.edu.mx/radioudem. Radio UDEM 90.5 presenta Globales. ¿Qué acontece hoy en el mundo? Hola, buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan aquí en Radio UDEM. Este es su programa Globales. Conmigo se encuentra el día de hoy Paco Ramos, Juan Carlos Guerra y un servidor, José Luis Carrington. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. Bueno, el tema de hoy, y bueno, ya el último programa de Global es de este semestre, vamos a hablar del tema de la libertad, que bueno, es un concepto muy amplio en el que se han dado numerosas interpretaciones por parte de diferentes filosofías y bueno, también algunas escuelas del pensamiento. Cada quien tiene su propio concepto de la libertad, algunos dan otras referencias, puede aplicarse también un término de religión, diferentes diferencias en cuanto al concepto de lo que te marca una ciencia o lo que te marca un estilo de vida, o lo que te marca otro tipo. Sí, buenas tardes. De hecho, siendo un concepto tan amplio, sería bueno presentar diferentes dimensiones o visiones o puntos de vista sobre lo que representa la libertad. Y muy bien, o sea, mencionas que es algo muy vasto y bueno, el objetivo de, bueno, la metodología de la presentación no va a ser de llegar a una conclusión de que, bueno, esto es o esto debería de ser, sino que lo que, bueno, yo intento hacer es una presentación multidisciplinaria donde lo que se busque es que el público pues llegue a sus propias conclusiones de lo que viene siendo la libertad. Y bueno, me gustaría presentar algunas visiones desde lo histórico-social, lo psicológico, psicoanalítico, religioso, psiquiátrico, filosófico, sociológico, socioeconómico, internacional y en cuanto a política también en cuanto a los sistemas políticos. Entonces, bueno, empezando por lo primero, ¿sí? Obviamente, hoy en día hablamos de un concepto, académicamente, escolásticamente, pero sería bueno analizar probablemente cuando se empezó a hablar pues, de una pérdida, ¿sí?, de independencia o de libertad, en el sentido de que fue necesario organizarnos como sociedades para tener objetivos particulares. Entonces, obviamente, ¿por qué se buscó originalmente estar unidos? Pues porque la alimentación, ¿sí?, el sustento, no estaba garantizada en una persona. Entonces, las sociedades, estas cazadoras y recolectoras, se tuvieron que organizar estratégicamente, ¿sí?, para poder, pues entre ellos, llevar a cabo estrategias, repito la palabra, que llevara a la supervivencia, ¿sí? Y entonces, en un sentido, la libertad pura, esa que nos imaginamos, lo primero que nos viene a la mente cuando vemos en alguna película que va una persona así por el campo, saltando, como en las películas estas del Bollywood, de cine hindú clásico, donde la gente va saltando arriba de las montañas y cantando. Pues en verdad es un concepto muy abstracto, dado que en verdad la libertad individual, pura, absoluta, pues no puede existir. Porque tarde o temprano, como ahorita vamos a empezar a ver lo psicológico, pues nos podemos ir de la casa o nos podemos alejar de la comida, pero después de algunas horas vamos a tener que empezarnos a preocupar en cómo logramos mantener nuestra vida, nuestra existencia andando por el hecho que tenemos un cuerpo que hay que alimentar. Entonces, en ese sentido, no existe la libertad pura que mucha gente quisiera a veces dramatizar o a veces en alguna poesía, pues poder plasmar que lo que nos ata a un cuerpo ya nos limita en un sentido esa libertad total y pura. Entonces, por ejemplo, las necesidades de Maslow psicológicas es que tú, por ejemplo, no puedes tú llegar a pensar racionalmente o no puedes organizar tu vida si no tienes tus necesidades más importantes cubiertas. Entonces, libertad aquí, ¿hasta dónde llega? ¿Quién sabe? O sea, de hecho, ha habido avances en el sentido que, bueno, con el desarrollo de la agricultura y con el desarrollo de la civilización se entiende como cuando la sociedad ya se organiza para poder ya en esa misma colectividad poder subsistir o poder perpetuar sus ideas, su manera de vida, que poco a poco habla de un orden, de una organización, que vamos a ir viendo cómo, en teoría, le va dando libertad a los individuos que participan en esta civilización. Pero bueno, sería también bueno empezar con hacer una definición de lo que es el término y diferenciarlo. Por ejemplo, en inglés se habla de liberty, de hecho, de la Estatua de la Libertad, es la Statue of Liberty, y freedom, en inglés, de hecho, en español nada más está la palabra libertad. La palabra freedom, si tú buscas una traducción, es libertad. Entonces, en inglés, de hecho, freedom es una persona o un grupo que está exenta de la presión o la obligación de estructuras o de otras personas. Eso es freedom. Y liberty son las decisiones propias que toma alguien o un grupo de personas sin considerar si antes hay o no una presión o una constricción por una estructura. De hecho, la libertad también era una diosa. En los tiempos romanos se hablaba de la libertad en un sentido más individual, ¿sí? Como las posibilidades de la gente de poder ejercer ciertas actividades. Y de hecho, políticamente, y como vamos a ir viendo al final de la plática, se tomó a la diosa de la libertad como algo de la comunidad, ¿sí?, romana, del Commonwealth romano, que no es casualidad que después la sociedad americana, con estas ideas de libertad que están visualizadas en la Constitución, la Estatua de la Libertad, de hecho, representa esto. Bueno, obviamente apuntaba hacia Europa Occidental para que los inmigrantes de esta región y de Escandinavia, no obviamente de Latinoamérica, ni tampoco de Europa del Este y de Europa del Sur, vinieran a este país que les daba la libertad en un sentido negativo, o sea, que no había constricción, que había un freedom, una facilidad para que ellos hicieran lo que quisieran en la sociedad de Estados Unidos. Una vez que se llenó el país de gente y que vinieron ya diferentes análisis de lo que tenía que ser la sociedad de Estados Unidos, cambió. Y ahora vamos a analizar estructuralmente lo que es una libertad en un sentido positivo. ¿Okay? Entonces, de hecho, también para los griegos y lo que es la democracia, que hoy, por ejemplo, ya está casi equiparado en un sentido contemporáneo, democracia y libertad. Por ejemplo, democracia liberal, que se practica en los países occidentales, entre ellos Estados Unidos. Pues en los tiempos griegos, de hecho, y paradójicamente, nadie creía en la democracia pura, en la libertad pura. De hecho, en las ciudades griegas, en la polis griega, según Aristóteles y Platón, no había libertad para todos. De hecho, había esclavitud, era normal, y la mujer tampoco gozaba de libertad. Ni siquiera hablemos de derechos civiles. Entonces, la gente que era libre eran los hombres que tenían a un esclavo en su casa, haciendo las labores manuales, que mantenían a la familia y que daban la libertad política para que la persona participara, ¿sí?, en un espacio público de representación para la supuesta libertad de la sociedad. Entonces, paradójicamente, ¿sí? Entonces, eso no es para nada ahora normal ni aceptado, pero era como funcionaba la política. De hecho, quiero hacer un punto y una digresión, porque pues ahora nos empezamos a preguntar, pues, ¿cómo habrá surgido todo esto de las instituciones? ¿Cómo habrá surgido lo de la colectividad? Y la misma política, porque bueno, la política dicen que origina en sí en la familia, en el patriarcado, donde surge la obligación que se tenía con los padres, ¿sí? Y que se replicó, se multiplicó a las sociedades para hablar de que los individuos, como ahora están en una colectividad, tienen una obligación para no nada más con sus padres, sino con los padres simbólicos, que son los políticos, que originalmente lo hacían mediante la fuerza, y que poco a poco se fueron legitimando. Entonces, como obviamente hablamos de una civilización, en los tiempos griegos hablamos de un poco antes de Cristo, pero los chinos y los hindúes y en Mesopotamia, ya se hablaba de una institucionalidad donde la gente sacrificaba su individualidad en pro de una institucionalidad que obviamente le daba ciertos beneficios. Que como vamos a ver, siempre es el dilema que qué tanta libertad sacrifico al yo individualmente entrarle a la colectividad o al orden social. Entonces, más o menos por ahí, eso fue lo que fue pasando en cuanto a histórico-político. Las religiones, jóvenes, es muy interesante, porque de hecho el cristianismo, bueno, lo voy a tocar desde un punto de vista sociopolítico, surge como un movimiento fuerte en el Imperio Romano cuando le dio en sí a un grupo muy grande de gente que no había sido aceptado en el judaísmo y que no había tenido oportunidades humanas. El cristianismo le vino a dar una idea de humanidad y de unión y de como un espacio privado legítimo a un grupo grande de personas. Por eso fue que el cristianismo, aparte de sus valores simbólicos, ritualistas y de identidad, logró prender como fuego en el Imperio Romano, que acabó siendo aceptado por Constantino, ¿sí? Para el siglo IV ya forma parte de las estructuras, de una manera autónoma, pero forma parte de unas estructuras burocráticas en el imperio. ¿Qué estaba pasando en Oriente? El budismo, de hecho, surge antes, obviamente, de Cristo, y surge antes de la... Bueno, surge más o menos cuando está el Imperio Romano, cuando está la República, pero surge como un movimiento de liberación, porque el hinduismo clásico, brahmánico, se había hecho muy formal en el sentido de que era algo que solo manejaban una clase, la casta alta brahmánica, y que se había hecho muy estructurado y que había dejado a mucha gente fuera de la iluminación o de los cánones de esta religión. Entonces, de hecho, el budismo viene en un sentido como una revolución social del Buda, que obviamente le da, con su con sus cuatro verdades nobles y con lo octuple sendero, le da la oportunidad a la gente común de poderse liberar en un sentido sociopolítico y religioso en un contexto específico, ¿sí? De la India de aquel momento, de 600 años antes de Cristo. Pero también dentro de la particularidad específica de la filosofía, el Buda decía que la manera para liberarse, o sea, no nada más era una liberación de la sociedad y de las estructuras burocráticas del brahmanismo. Eso fue lo político. Pero lo práctico ya, o sea, místico más que religioso, porque no se estaba ligando a nadie, la religión es ligar a uno con otra deidad o con otra persona. El Buda lo que proponía en su misticismo era el camino medio. Entonces, él decía, la vida es sufrimiento, ¿sí? Los deseos es sufrimiento. Entonces, el camino medio que él probó con su vida, porque primero se fue al hedonismo, él era un príncipe en Kapilavastu. En el hedonismo se dio cuenta que no se encontraba la libertad, pero tampoco en el ascetismo, que es el otro extremo, el no comer y el haberse llevado a prácticas extremas, donde se dio cuenta pues, que se iba a morir. Entonces, de hecho, el Buda lo tuvieron que salvar y fue cuando ya empezó a hablar del camino medio, que ese era la liberación individual una vez que se había liberado socialmente a este grupo colectivo que no había estado incluido dentro de la colectividad de la India de ese momento. Bueno, vamos a un corte musical y en un momento regresamos a Global Es. En un momento regresamos a Global Es. We'll be right back. Estamos de regreso en Global Es. Les recordamos nuestros teléfonos 8336-6162 y 8336-4203 o por internet www.udem.edu.mx/radioudem. Bueno, ya estamos de regreso en Global Es. Le quiero repetir las líneas de comunicación 8336-6162 y 8336-4203 para comentarios sobre el tema de hoy, que es la libertad. Bueno, vamos a seguir con este tema, Juan Carlos. ¿Qué es lo que sigue acerca del brahmanismo? Bueno, eso ya lo dejamos allá en India. Sería bueno mejor que hiciéramos un poquito más práctico y aterrizáramos un poquito más cercano en cuanto a lo psicológico de la libertad. Por ahí habíamos mencionado que, de hecho, en la familia es donde se aprenden los sistemas políticos más antiguos y donde también, en un sentido, está la obligación que los papás nos enseñen a los hijos. Y pues que queramos o no, desde el día uno, pues no hay una libertad pura. Porque, bueno, el niño no puede hacer lo que quiere porque, bueno, va y le avienta al vecino algo o rompe algo. Entonces, de hecho, un psiquiatra, R.D. Lang, escocés, hizo estudios en los 60s. Digo, era obviamente un movimiento de contracultura, hay que especificar. Pero R.D. Lang estudió a muchos casos y decía que en la familia, más que nada se aprendía relaciones de poder, de control, de dominación, que en verdad la bondad y el amor no eran más que pantallas y estrategias para controlar, pues no nada más dentro de la familia, sino a la pareja. Y bueno, empíricamente sí hay evidencia de eso, pero tampoco quiere decir, y hoy en día, 40 años después, yo no quiero decir que R.D. Lang está completamente en lo cierto y que no pueda existir el amor abstracto y otras cosas. Claro. Pero en un sentido sí hubo estudios. Entonces, lo que yo quiero comentar a continuación va un poquito siguiendo a eso. Hoy en día muchas veces nos asustamos con fenómenos sociales como los vicios, como el consumo de droga, como el alcohol. Y yo, sin tratar de reducir estos últimos tampoco a lo que voy a decir, sí he pensado que muchas veces, obviamente, mucha gente busca en la droga o en el alcohol una liberación a ciertas estructuras que se le han impuesto a esa persona individualmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el individuo, digo, tú lo puedes ver, o sea, va, y entre más está oprimido, más cambia su personalidad cuando se excede en sustancias. Entonces, de hecho, lo que buscan es lograr con la sustancia liberarse. Bueno, desde un punto de vista psicológico, directo, familiar, psicológico, social, de la constricción que los padres... A ver, aquí tenemos una llamada, parece, al aire. Bueno. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Habla Andrei Rivera. Andrei Rivera. Sí, así es. Nomás quisiera hacer una pregunta acerca de la libertad. Claro que sí, Andrei. Adelante. Si me podría nomás definir, el profesor, ¿cuál sería la diferencia entre libertad y libertinaje? A ver, aquí, profesor, ¿qué nos podría responder de esta pregunta? Bueno, lo que pasa es que libertad es un concepto muchísimo más elaborado en cuanto que hay diferentes acepciones filosóficas, pero tiene que ver con la libertad humana en cuanto, más que nada, lo que puedes o no puedes hacer en cuanto a todas tus actividades. Libertinaje generalmente está... aparejado al libertinaje sexual, que se permite sexualmente lo que sea, obviamente en un sentido contracultural, y también a la práctica de lo que uno puede hacer sin que nadie le diga nada. Pero generalmente la segunda, libertinaje, es como un poco de choque, ir en contra de lo establecido. La libertad es más como un concepto más... Bueno, puede ser abstracto, pero también tiene aplicaciones prácticas en cuanto a que, pues si tú quieres, por ejemplo, elegir tu propia carrera, pues esa es tu libertad. Pero libertinaje sería como que un poquito de choque, de que sí voy en contra de estructuras que específicamente no me permiten hacer cosas, ¿sí? Entonces, no sé si conteste tu pregunta. Un poquito. Yo había entendido que era acerca de la responsabilidad, de lo que es aceptar responsabilidades. Libertad, tú aceptas la responsabilidad de tus consecuencias. Claro, bueno, la responsabilidad en cuanto a que... Porque responsabilidad es lo que se te inculcó de lo que se espera de ti. Entonces, tu responsabilidad no necesariamente es algo innato, sino que puede ser socialmente construido o indoctrinado o aculturizado, como yo lo veo. Entonces, obviamente tu responsabilidad de acuerdo a lo que alguien espera de ti. Libertad sería más en cuanto a lo que el ser humano tiene y lo que, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede alcanzar sus actividades. Bueno, muchas gracias. Gracias. Continuamos. Mira, entonces me quedé en lo de las sustancias. Y obviamente se busca, y pasa a nivel psicológico. Obviamente los efectos secundarios que tienen que ver con el cuerpo, a nadie le gusta. En el caso del alcohol, la cruda, y en el caso de la droga, pues la destrucción de algunas redes neuronales o un desbalance químico, emotivo, etc. Entonces lo que yo decía es que psicológicamente, no lo quiero reducir a esto, pero sí drogas y alcohol y cosas es para liberar a la mente, en el sentido freudiano, psicoanalítico, de la conciencia moral o del superego, que le va a permitir al ego, o a veces al id, que son los instintos, de libremente hacer lo que quiere. Y obviamente, es una libertad obviamente muy efímera, porque te das cuenta que una vez que se reducen los efectos de las sustancias, pues vuelve otra vez la constricción, la estructura que es la conciencia moral, ¿sí? O vienen también los mismos llamados del cuerpo, ¿sí? Que te empiezas a dar cuenta que la libertad de esto es efímera, momentánea, ¿sí? Y que no es permanente. Entonces, obviamente, fíjate, otra manera de buscar libertad es, pues obviamente la gente no hace las cosas aisladas, ¿sí? Yo no me puedo ir ahorita a la cueva y tomar, y obviamente, pues me estoy liberando, ¿pero de qué? ¿Y con quién estoy compartiendo esa libertad? Entonces, las subculturas o las contraculturas o los pequeños grupos, por ejemplo, como el Lemos, que hemos venido analizando, es gente como agregados individuales que van y buscan en otras personas que también encontraron en esa manera de experimentar con la vida una manera de libertad. Entonces, yo comparto mi libertad como alcohólico con otro que también es alcohólico, que por sus circunstancias encontró en la sustancia la manera de liberarse de algo. Entonces, ese grupo de autodefensa se defiende de, en otro nivel estructural de otras constricciones que pueden ser burocráticas o familiares o instituciones medias o altas que le constriñen, ¿sí? No sé si me explica. Entonces, en ese sentido, pues los individuos no actúan solos, sino que se alían en instituciones también, que a veces no aceptadas, no legítimas, para lograr el efecto deseado socialmente. Individualmente es este efecto corto que da las sustancias y que rompe con esa conciencia moral. ¿Sí? Yo siento que algo que hay que mencionar también es que en todas las culturas en las que estamos viviendo y en las que se ven reflejadas dentro de la sociedad, bueno, existe determinado grado de libertad y obviamente, por consecuencia, toda cultura tiene subcultura. Entonces vemos cómo la libertad de alguna manera se está viendo de alguna manera ajustada a determinada subcultura o manera de ver la vida, claro, o religión. La cosa es cuando los conceptos de libertad entran al discurso filosófico. Y antes de pasar a eso, quiero nada más tocar, estaba tocando a Freud, que de hecho, bueno, en filosofía está lo que se llama el estructuralismo versus lo que es el existencialismo. Pero bueno, el estructuralismo quiere decir básicamente que nosotros no somos libres porque hay estructuras que limitan nuestro comportamiento. Una estructura es el cuerpo. Una estructura para Freud era el ego, o el inconsciente, o los deseos no satisfechos, ¿sí? Entonces, de hecho, para Freud, el humano estaba, no era libre completamente, porque estructuralmente estaba limitado, en ese sentido, por el aparato psíquico, que era esto que estaba inconsciente, que no le permitía ser totalmente racional, como dicen los economistas del Rational Choice Theory, que ahorita vamos a analizar. Entonces, para Freud, la terapia, digo, esto surgió hasta el siglo XX, nos tardamos mucho. Pero la terapia hablada, en verdad, liberaba a la persona o lo hacía consciente de esa estructura con la identificación, de esa estructura que limitaba en sí su andar social por el mundo. Entonces, probablemente no, Freud no te decía que acababa superándolo, pero que sí en un sentido podías, como sabías que eso te limitaba, la conciencia, bueno, no la conciencia en un sentido místico, pero sí el darte cuenta, ¿sí? También la conciencia en un sentido místico, bueno, que lo tocó de una manera indirecta. Jung fue el que abocó un poquito más eso. Pero tú, estructuralmente, pues podías un poquito tener un poquito más control de tu existencia. Entonces, Ahora sí, Paco, hablas un poquito de lo que era la sociedad y lo que son las ideas. Y de hecho en filosofía, ese estructuralismo, pues también es algo sociológico y de estudios literarios y de antropológico, pero se contrapone directamente a lo que es el existencialismo, que hace cuenta que era decir que, por ejemplo, en el humano, en verdad, no había estructuras, que, por ejemplo, el humano era libre, que el humano, en verdad, no le debía nada a nadie, sino que era responsable de sus propios actos. Claro, y creo también que marcaba algo de referente a Dios, de que, bueno, él era libre totalmente, que no tenía ni de alguna manera no tenía por qué pertenecer a algún tipo de religión y que tenía que acatar determinadas reglas. Qué bueno que comentas eso, porque de hecho mucha de la influencia del existencialismo viene del nihilismo. Uno de los famosos artífices del nihilismo es Friedrich Nietzsche, este filósofo alemán, que lo que decía era, bueno, que el superhombre, que después malinterpretaron mal los nazis, era una persona que podía ejercer sus potencialidades por el hecho de que no había constricciones morales, ¿sí? De grandes narrativas, de valores más allá, superfluos de su persona, que le permitían poder desarrollar sus capacidades. Entonces, en ese sentido, el existencialismo toma, obviamente le quita un poquito lo radical del nihilismo Nietzsche, y toma, y dice, por ejemplo, los valores. Los valores son estructuras impuestas, porque no están intrínsecamente en mí, sino que lo que importa es conscientemente cómo le doy yo a el valor esa importancia para que tenga en mí influencia sobre mi comportamiento. Entonces, el existencialismo surge después de las guerras mundiales, donde en verdad las estructuras sociales y políticas y económicas de Europa se colapsan. Y lo único que quedaba era el individuo que se cuestionaba su vivir y su existir en una Europa despedazada por las guerras, donde no había a dónde apuntar y donde había posibilidad para hablar de que el individuo podía encontrar su propia verdad y su trascendencia, ¿sí? Obviamente con una ironía y con una, a veces, una crítica pura a la razón y con una crítica pura a cómo era la sociedad, por ejemplo, leyéndose uno La Náusea o los libros de Albert Camus, de La Peste, se da cuenta que es un análisis de la conciencia en cuanto a que la conciencia está viendo, lo que la conciencia está pensando individualmente, independientemente de las estructuras que le pudieran delimitar algún comportamiento. Claro, bueno, también tengo entendido que durante esa época en la que se dio esta corriente filosófica, un poco, bueno, años atrás y años más adelante empezaron a aparecer diversos filósofos donde exponían sus teorías y donde, bueno, decían que todo, iban más o menos como que enfocados un poco a la razón y a la libertad del hombre en cuanto a todo tipo de acatamiento de reglas y de normas. Sí. De hecho, tocas eso pasó antes, fue la Ilustración, la Revolución Francesa, que fue donde la modernidad que se impuso era decir que la ciencia y la razón y el progreso iban a liberar al hombre, ¿sí? Y ahorita voy a ahondar un poquito más en el tema. Para terminar un poquito con esto, obviamente el existencialismo pues pasó de moda porque volvieron las estructuras, vino el orden, vino otra vez el crecimiento económico. En sistemas, por ejemplo, Estados Unidos vino lo que se llama el keynesianismo en economía, que es, vino después de que la Gran Depresión de 1929 y el capitalismo salvaje despedazó, en lo que es un liberalismo puro económico, despedazó la economía y vino un poquito el control de la sociedad otra vez por los gobiernos para llevar a la sociedad hacia un fin. Entonces, de hecho, por eso surge el existencialismo otra vez, pero ya como posmodernidad, que es decir, oye, yo no estoy a favor del racionalismo, del control, de las grandes narrativas, porque en vez de liberar al hombre, como el mito de la liberación y el mito de la verdad, en verdad lo están enclaustrando más en los guetos del Holocausto y en los famosos, ¿cómo se llaman estos campos de concentración rusos? Gulags, ¿sí? Entonces ahorita tocamos un poquito ese punto. Entonces, obviamente, ¿cómo llegamos a esto? Y ahora sí quiero empezar que sociológicamente estamos hablando de que se habla de una tradición y se habla de la modernidad. Entonces, ¿la libertad antes cómo era, Paco? Pues la libertad antes era un poquito manejada por la religión a nivel mundial. Entonces se hablaba de que La religión trataba de darle un poquito de libertad en contra de los sistemas que estructuraban la sociedad, que era, por ejemplo, la Edad Media, y la libertad hablaba un poquito de que la gente, ¿verdad?, podía lograr una liberación acercándose a la religión. Pero después, y es un cambio fundamental en la vida, viene la modernidad, ¿sí? Pero ¿cómo llegó? O sea, no llegó sol. Poco a poco se fue organizando la sociedad, bueno, cierta sociedad, donde se empezaron a dar cuenta ciertos filósofos y ciertos politólogos y ciertos sociólogos que manejando cierta manera de manejar a la gente, en verdad, se lograba la libertad. Pero una cosa clave, ya no hablamos de individuos ahora, sino que estamos hablando ahora de grupos, de naciones, por ejemplo, la nación-estado, ¿sí?, donde la libertad ahora iba a venir en un sentido de una manera colectiva. Entonces, por ejemplo, doy un ejemplo específico. En la tradición, por ejemplo, la tradición es que yo contamine, ¿sí?, porque yo quiero contaminar y porque yo tengo la libertad de hacerlo. Yo quiero aventar el papel a la calle, ¿sí? Yo quiero subir el estéreo al volumen, ¿sí? Yo quiero fumar en un lugar público, ¿sí? Y una manera de verlo moderna, racional, ya actual, contemporánea, que se aplica más en Europa, en Estados Unidos, que es cuando cruzamos a Estados Unidos y que luego le sacamos a tirar basura, es que había ahora una manera de respetar, ¿sí?, esa colectividad. Por ejemplo, te doy un ejemplo específico. Rousseau, este filósofo de la Ilustración, pues decía que la libertad, pues que sí existía una libertad en el hombre, en el estado de la naturaleza, que era la libertad que tienes tú de estar en tu casa encuerado, si quieres. Pero que la libertad verdadera, donde se obtenía lo noble, el progreso, la ciencia y la razón y la modernidad, era en el espacio público. Entonces, en este sentido, lo que surge como el espacio público, la ciudadanía, por ejemplo, que la gente tiene una libertad diferente en su casa a en la calle, ¿sí? Estos conceptos de progreso, de que ahora la ciencia y la industria iba a llevar a la gente a una libertad, ¿sí? Estas ideas positivistas de Auguste Comte, de Saint-Simon, de que con la ciencia empírica, buscando hechos sociales, se iba a poder llegar a la solución de los problemas humanos, el darwinismo social, pues se implantó en Europa a finales del siglo XVIII, ¿sí? Y viene la Revolución Francesa. Entonces, de hecho, esas ideas son las que hoy en día, por ejemplo, vemos que en México, ahora con la ley de no fumar, se busca, oye, es que la gente dice, es que están limitando mi libertad de fumar. Pues sí, pero están creando un espacio público donde la gente, en verdad, va a lograr una libertad según la visión racional de la Ilustración, de politólogos como Rousseau y Voltaire y Montesquieu. Entonces, no que sea lo mejor probablemente para nosotros, pero esa es la realidad que se vio. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es donde empezamos a ver que, oye, pues yo voy, por ejemplo, a Austria o voy a Dinamarca o no sé, y me doy cuenta que, pues no puedo hacer lo que quiera. Porque no hacer lo que quiera es no tirar papeles y no hacer ese tipo de cosas, ensuciar, porque yo quiero. Entonces, en ese sentido, ya aplican las ideas de la libertad colectiva. Entonces, ahorita vamos a analizar lo que son las libertades negativas y las libertades positivas, pero en ese sentido, y muy bien lo decía Max Weber, este sociólogo alemán, que la modernidad trae consigo una racionalización de la vida social y pública. Y él le llamaba la jaula de hierro, porque en verdad, pues somos libres, pero no somos tan libres como creíamos, porque la libertad en verdad es diferente. Son libertades de que ahora yo tengo en responsabilidad con el otro. No son las libertades de Benito Juárez de que yo puedo hacer lo que quiera hasta que no dañe el otro, no. Son libertades ya positivas, que ahorita vamos a ver lo que es una libertad positiva, donde ya hay leyes para que la sociedad en su conjunto transite hacia ciertos fines más refinados. Estas son las ideas de la Revolución Francesa, no nos confundamos. Pero esto se puede decir que restringe la libertad hasta cierto punto para llegar a un bien común, ¿no? Exacto, pero restringe las libertades negativas. Una libertad negativa es de que tú hagas lo que quieras, ¿sí? O sea, ahorita lo vamos a explicar. Entonces, por ejemplo, en la Ilustración, pues no nada más eran los franceses, era el contrato social, por ejemplo, estas ideas que estuvieron 200 años, era una necesidad de tener un gobierno, un Estado. Bueno, en el caso de Hobbes, porque si no nos mataríamos unos a otros. Pero en el caso de Locke, era porque la propiedad privada, que es algo que te da libertad en verdad, se tiene que defender con un Estado, porque la gente en sí no es generalmente 100% buena. Entonces, los contratos sociales eran estos contratos que en verdad la gente sacrificaba su libertad individual, ¿sí?, por un pro colectivo. Entonces, más o menos por ahí vamos apuntando a... Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos. En un momento regresamos a Globales. Radio UDEM 90.5. ¿Un platillo oaxaqueño? Ah, los chapulines. Pues el mole. El chocolate. Las tlayudas. Uf, las tlayudas. ¿Se les antojó? En nuestro recorrido gastronómico por el país, las tlayudas. Aprenderemos cómo prepararlas. Hablaremos sobre el síndrome del intestino irritable, o también conocido como colitis. Tendremos una interesante charla sobre la infraestructura física de las escuelas del país. Y en la música, Santa Sabina. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche por su estación favorita, En la Hora Nacional. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, el gobierno federal puso en marcha el operativo conjunto Culiacán-Abolato, con la participación del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, en coordinación con las autoridades locales. El objetivo, desmantelar las redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales y recuperar la seguridad en las calles para las familias de Sinaloa. Seguimos luchando para que la droga no llegue a tus hijos. Gobierno Federal. Si tu empresa generó utilidades y no has recibido la parte que te corresponde, asesórate gratuitamente en la Procuraduría Federal o Local de la Defensa del Trabajo al 01800-7172-942. Acude al módulo de servicios al contribuyente del SAT de tu estado o consulta www.sat.gov.mx. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Al vender o comprar boletos del sorteo UDEM, sé que me voy a sacar el mejor premio. La fortuna de dar y promover la educación entre cientos de jóvenes que lo necesitan. Y tú, ¿ya compraste tu boleto? Llama al 82-15-1000. Sorteo UDEM, la fortuna de dar. Permiso Segovia-00019-2008. La Comisión Estatal Electoral es un organismo independiente y autónomo. En sus decisiones y funcionamiento, que prepara, organiza y vigila los procesos electorales para la elección de gobernador, alcaldes y diputados. Para que lo sepas. Comisión Estatal Electoral. Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso en Global Es. Le recordamos nuestros teléfonos 8336-6162 y 8336-4203 o por internet www.udem.edu.mx/radioudem. Estamos de regreso en Global Es y bueno, empezamos con una llamada. ¿Sí? ¿Quién habla? Muy buenas tardes, habla Jesús Salinas. Hola, ¿qué tal, Jesús Salinas? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Primeramente felicitarlos por su programa. Gracias. Muy interesante. ¿Qué comentario o pregunta te gustaría hacer acerca del tema que estamos tratando hoy, la libertad, aquí en Global Es? Pues sí, más que nada es una opinión que quisiera saber, pero si me la podría contestar José Luis, es ¿cuál es su enfoque en cuanto a qué opina de la libertad en base a la democracia? Con esto me refiero a que si cree que un Estado democrático, que si mientras más libertad haya, un Estado tiende a ser más democrático o menos democrático. O sea, no sé y cómo se relaciona. A ver, ¿podría repetirme la pregunta, por favor? Sí, claro, o sea, que básicamente, mientras más libre sea un país, tiende a ser más democrático o viceversa, o cómo se relaciona. Pues no está relacionado del todo, en mi punto de vista. Pero mientras más libre es un país, quiere decir que es más eficiente la libertad que se está manejando, la libertad pública. Y asimismo yo creo que también la democracia que se maneja, bueno, la democracia definitivamente es la llave para un mejoramiento de un país. Y bueno, como tú mencionas, pues definitivamente yo creo que la libertad sí es como que un proceso o algo bueno que podría darle a algo de progreso al país, ¿verdad? Pues sí, pero también hay que especificar si son libertades, ¿qué? ¿Políticas, civiles, religiosas? O sea, Eso es lo que puede llevarse a muy peligroso, porque la democracia hoy se usa para todo como un cliché. Y de hecho, como lo hemos venido diciendo, la democracia nunca ha existido pura y no existe pura. De hecho, los griegos o mucha gente hoy en día dice que si tú le das en verdad la democracia completamente a todos, se convierte en una oclocracia. ¿Y qué quiere decir? Que como cada quien jala para su molino, pues no se organiza nada. Entonces, que por eso históricamente ha habido aristocracias o oligarquías, que es que un grupo de personas, o monarquías, que un grupo de individuos tienen el poder porque son los que tienen el conocimiento y porque son los que saben hacia dónde va la sociedad. O sea, obviamente yo no digo que sea mejor uno que el otro. Lo óptimo sería que fuéramos todos libres, que todos estuviéramos perfectamente informados de política, que todos tuviéramos derechos plenos y puros y pudiéramos ejercer nuestras decisiones y tuviéramos representantes perfectamente oyentes y que nos representaran de manera digna. Si esto fuera en la verdad la teoría, funcionaría excelente. Entonces, ¿hay una relación entre la libertad y la democracia? Sí, sí hay, pero es más abstracta de lo que la realidad, como muy bien dicen, puede ser. Y no piensa. Entonces, no sé si contestamos la pregunta del señor. Que el que haya una democracia no a su vez deja. Perdóname. Que haya un problema en cuanto a las limitantes que opone un país democrático al tener ciertas restricciones para la sociedad. Mira, lo que pasa es que hoy en día lo que se entiende por democracia, obviamente ya se aparejó a lo que es una democracia liberal. Entonces, es una manera de hacer economía, generalmente es economía de mercado, con elecciones periódicas, ¿sí? Obviamente los líderes en esto son los Estados Unidos y algunos países europeos. La democracia pura es algo que no existe y nunca ha existido, es un concepto griego. Yo me imagino que tú te refieres a la democracia moderna. Y hoy en día la democracia moderna eso quiere decir. Entonces, generalmente en teoría, eso es lo que nos va a dar la libertad pura y plena. Pero nos damos cuenta que no, porque la libertad pura y plena es lo que exactamente, según los liberales sociales y políticos, es que nuestra voz y voto cuente siempre. Exacto. Entonces, eso en verdad no existe. Entonces, porque no tenemos ni los medios de comunicación disponibles, porque no tenemos ni el lenguaje a veces, ni siquiera tenemos la disposición, o a veces hay constricciones externas que no nos permiten hacerlo. Entonces, a mí me encantaría que todo eso se diera de la mano. Pero bueno, hacia allá supuestamente estamos transitando. Y esas son las libertades positivas, que son los gobiernos y los esquemas de los líderes que nos dan con leyes libertades en un espacio público que supuestamente nos van a liberar. Entonces, ahorita voy a explicar un poquito lo que es la libertad positiva y negativa. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por su tiempo. No, agradezco el tuyo. Gracias. Nada. Bueno, entonces, ahorita hablé un poquito del espacio público y de Rousseau y todo eso. Pero también, antes de esto, surgió una filosofía que se llama el liberalismo. Y el liberalismo es una filosofía, bueno, que está directamente relacionada a la libertad. Porque obviamente el liberalismo quería decir que lo que importaba era el individuo. ¿Ok? Entonces, de hecho, socialmente. Y hoy en día, ahorita vamos a entender cómo, por ejemplo, el liberalismo social es la base de un partido, como por ejemplo, como el PRD, por ejemplo. Pero el liberalismo económico, también, por Adam Smith, quería decir que el mercado iba a ser justo con la gente que se pudiera preparar para participar eficientemente en un mercado. Entonces, en vez de andar invadiendo países y colonizando, pues dedícate a comerciar y todos individualmente pueden participar en un liberalismo. Pero en aquel sentido el liberalismo estaba manejado por la burocracia, por instituciones medias. Hoy en día, lo que se entiende por neoliberalismo fue lo que se dio cuando este liberalismo original llevó al capitalismo extremo, que derrumbó la economía de Estados Unidos en 1929, y de que después trajo controles, el keynesianismo famoso, trajo controles económicos y sociales, porque el gobierno dijo, oye, pues yo no puedo dejar que el capitalismo ande solo, porque es un demonio, y como no hay control, pues acaba siendo sí, algo extremo que destruye la sociedad. Lo destruyó, pero parece que no entendieron los señores, y el neoliberalismo vuelve en los 80s con más furia. Y lo que ahora se hizo fue totalmente deslindar a la economía del sector público, ¿sí? Y de llevar a, bueno, no era la intención, pero se concentró en el poder en los grandes grupos monopólicos, como hoy podemos ver en el caso de México, un Telmex. Entonces, el liberalismo, en verdad, era una doctrina política, filosófica y social y económica que buscaba que el individuo fuera libre, pero en sociedad. ¿Sí? Ya no se hablaba del estar libre en la selva y corriendo como en las películas de Bollywood, así cantando. ¿Sí? Eso es muy abstracto, eso no existe y probablemente no se va a dar. Juan Carlos, yo tengo una pregunta. Sí. El concepto, bueno, han manejado el concepto de libertinaje, de liberalismo, pero bueno, un poquito de lo que he leído, el libertarianismo, ¿qué significa? Bueno, eso quiere, de hecho es lo que estaba entrando ahorita, el libertarianismo es la intervención menos posible de una estructura del Estado para arreglar las cosas sociales y económicas. O sea, solo está el Estado para cuando ya te estás peleando a golpes porque no te pudiste poner de acuerdo. Es un paso después de la anarquía. La anarquía quiere decir que no hay control del Estado y quiere decir que puede haber caos como puede haber armonía. Entonces, de hecho, ahora sí entro en la política y a los sistemas políticos. La anarquía, de hecho, según muchos politólogos, Kropotkin, Bakunin, otros, era eso de que la gente no necesitaba de nadie de gobiernos, de nada, para poderse poner de acuerdo. Entonces, de hecho, el libertarianismo es un poquitito de control de los gobiernos solo para que las cosas funcionen. El socialismo, pues ahí sí es, bueno, comunismo más que nada, es algo donde violentamente se elimina el liberalismo, ¿sí? Y se busca que sí haya un control de los medios y de la sociedad por parte de un Estado. Entonces aquí sí hay un interés del Estado particular de controlar. El socialismo es algo un poquito más moderado, que es un poquito más de que el gobierno, no de una manera libertaria, sino de una manera participativa, que es lo que en teoría busca el PRD, de darle, de respetar las libertades negativas a la gente. ¿Y eso qué quiere decir? Nada más no me voy a meter a tu vida, te voy a respetar lo que tú ya haces y a eso me voy a limitar a hacer gobierno. Esa es la socialdemocracia. El comunismo sí es meterse directamente. Pero el comunismo viene siendo una restricción muy grande a lo que es la libertad, ¿no? Fíjate, ya paradójicamente que, ya sí. Ya que privan mucho de no puedes pisar aquí, no puedes hacer esto, tú tienes derecho a ciertos alimentos, o sea, privan en un sentido muy amplio. Sí, en contra, se claro, porque decir. Son extremos. Mira, y de hecho fue lo que llevó a Isaiah Berlin a escribir sus posiciones sobre libertad negativa positiva, que ahorita he insistido mucho y tengo que explicar, es que se acabó llevando al extremo de querer tener las cosas tan libres que acabaron controlando, que es un totalitarismo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, de hecho, los revolucionarios franceses era el despotismo de la libertad en contra de la tiranía. ¿Qué quiere decir? Le vamos a traer a la gente libertad a la fuerza. Libertad en contra de estructuras religiosas o estructuras tradicionales que en verdad no le daban la libertad al hombre, que nosotros a la fuerza y con revolución le vamos a dar a la nueva sociedad. Son paradojas. O sea, ¿sí me explico? Entonces son ya proyectos, ahorita estoy hablando de sistemas políticos, son proyectos ya políticos contemporáneos donde se busca llevar la sociedad a un fin. No nos confundamos, no es lo mismo que antes cuando estábamos poniéndonos de acuerdo para matar a un elefante y llevárnoslos para comer entre todos. Entonces, si yo explicara un poquito las posiciones políticas hoy en día de izquierda y derecha, paradójicamente el liberalismo, pues de hecho suena algo de izquierda, ¿sí? Y liberalismo social, de hecho, es de algo de izquierda. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, que tú tengas el derecho a elegir de tu vida. Eso es liberalismo social. Pero neoliberalismo, paradójicamente, es de derecha. Y es donde hay poco control del Estado, mucha gente, no necesariamente participa. Bien, entró una llamada y otra vez del público. Sí, bueno. El señor Juan Carlos Guerra. Juan Carlos Guerra. ¿Sí? Mire, señor Guerra, usted es un comunista, ¿verdad? No, de ninguna manera. Entonces, a mí me parece que lo que usted dice tiene que ver con comunismo. Me parece muy inteligente todo su discurso, pero sí creo que es comunista. Bueno, se aceptan los comentarios. ¿Verdad? Quédese con nosotros hasta el final. Ahora, dígame una cosa. Sí. ¿Qué augura usted con López Obrador? No estamos tocando ese tema, señorita. ¿Qué están tocando? Estamos hablando de la libertad. ¿La libertad de expresión? No, la libertad de como concepto práctico, general, filosófico ya. ¿Yo estoy al aire ahorita? Sí, sale. ¿Me estoy oyendo? Sí. Pues no me oigo. Bueno. A ver, póngale su radio. Súbele su radio, entonces. Mire, yo quisiera invitarlo a cenar para platicar sobre el comunismo. Muy bien. Fuera del aire nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Muy bien. Aquí una llamadita después del programa. Además, estoy muy guapo. Gracias. Bye. Bueno, una gracias vez aclarado que no somos comunistas. Gracias por los comentarios. Gracias por los comentarios. Lo que pasa es de que es bien raro, pero lo que originalmente era liberalismo, o sea, donde la gente hacía cada quien lo que quería, mientras se le pudiese dar cierta libertad, paradójicamente algo de izquierda acabó siendo de derecha. Entonces, de hecho, el neoliberalismo en la derecha es muy poco control de gobierno, que el mercado es el que gobierna, ¿sí? Y hay poca intervención del Estado. Entonces, de hecho, ahora sí es bueno y necesario que entremos a explicar lo que son las libertades negativas y positivas. Entonces, en un sentido, la libertad negativa es que a mí nada más nadie me diga lo que tengo que hacer. Entonces, que a mí nadie me prevenga y que nadie me diga lo que tengo que hacer. Entonces, eso es individualmente. Políticamente es que yo me pueda mover, que yo pueda tener libertad de expresión y que yo pueda tener libertad religiosa. Entonces, pero obviamente, que haya libertad negativa no quiere decir que no haya límites a esta. Entonces, en ese sentido, el límite único que haya la libertad negativa, el que decía Benito Juárez, era, por ejemplo, que las acciones de una persona no deben de limitar las acciones del otro. Entonces, la libertad, ¿cuál era la frase de Benito Juárez, Paco? El derecho a la libertad, ¿o cómo era? El derecho al respeto ajeno es la paz. Así es. Sí. Entonces, es una sociedad sin ideales en el sentido colectivo, sino que los ideales que pueden haber son deseos individuales. Entonces, la libertad que puede llegar a haber solo es el agregado de estos individuos. Entonces, en ese sentido, la revolución y las grandes ideas colectivas solo llevarían al desastre. La libertad positiva es un concepto más de control, de autoridad, donde la libertad se logra a través de la colectividad, donde las constricciones sí están hechas, están puestas por el Estado o por estructuras. Entonces, aquí lo que se busca es transformar al ciudadano, pero de una manera racional. Toda la idea del progreso, por ejemplo, de la ciencia, va que esto es lo que va a liberar al hombre. ¿Okay? Obviamente siempre hay un líder en cuanto a político o académico, intelectual, que es el que dirige. Entonces, generalmente las masas, por eso digo que la democracia en este sentido, cuando hay libertad positiva, es muy difícil. Las masas tienen que ser dirigidas bajo coerción, directa o indirecta. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando, paradójicamente, es una libertad supuestamente para llevar a la gente a algo mejor. Entonces, en ese sentido, y también conectándolo a lo socioeconómico, es que existe, en los 60, 70, 80, los economistas y los racionalistas llegaron a decir que el hombre era totalmente racional y puro y que tomaba decisiones, le llamaban el homo economicus, porque decían que el hombre siempre calculaba sus decisiones en toda su vida y que por lo tal era puro al hecho de tomar decisiones puras. ¿Sí me explico? Entonces, en este sentido, bueno, se llevó al extremo de decir que gracias a la ciencia y gracias a la tecnología, pues cada vez nos íbamos a ir liberando más, ¿sí?, de todo. Pero nos acabamos dando cuenta que si tú bajas la palanca de electricidad, pues nos regresamos a la Edad Media porque dependemos tanto de la tecnología que, por ejemplo, el Homo Mobilis, que es este que ahora trae el BlackBerry y trae su computadora en el BlackBerry, pues se queda, si no hay energía y si no hay comunicación, pues se queda en cero. Entonces, si depende completamente de esto, se revienta. Entonces, en ese sentido, libertad, pues ¿dónde es? ¿A dónde hemos llegado? Y ya por último, ya para terminar, es donde hablamos de lo más peligroso y de la política real internacional, de la famosa libertad que supuestamente pueden traer ciertos regímenes o ciertas maneras de ver o ciertas filosofías al mundo. ¿Y qué quiere decir? En 1991, cuando se cae la Unión Soviética, Francis Fukuyama publica El fin de la historia y El último hombre, donde lo que se estaba diciendo era que era el fin del comunismo y que era el fin de cualquier ideología que cuestionaba la democracia liberal. Ahora sí uno democracia con liberalismo. ¿Y qué quiere decir? El sistema que practicaba Estados Unidos, capitalista, de mercado, que ahora sí le ganaba, ¿sí?, a Rusia comunista y que ahora se comprobaba empíricamente que la visión de Estados Unidos era la visión que el mundo tenía que llevar a cabo. Entonces, lo que pasó, por ejemplo, en Chile, lo que pasó en mismo Rusia, o sea, en Chile, que se sacrificó lo social por lo económico, y Estados Unidos apoyó una dictadura de derecha para llevar la economía a una estabilidad, despedazando a la sociedad chilena. En Rusia, después del 91, que privatizaron, con los economistas Jeffrey Sachs y compañía, que privatizaron Rusia para supuestamente liberar a la gente, se llevó un neoliberalismo tan extremo que acabó la gente en la miseria, la mayoría, y acabó volviendo Vladimir Putin al poder volviendo otra vez con estructuralismo, volviendo otra vez con fuerza para darle a Rusia lo que se habían robado entre Boris Yeltsin y los varones oligarcas de la ex Unión Soviética. Pero ya así como lo último, y para ver, no sé, dónde va a quedar la libertad, es la famosa política exterior de Estados Unidos moralista, neoconservadora, basada en el libro de Fukuyama y de Cristol y otras gentes, donde Estados Unidos, como potencia liberal democrática, tenía la necesidad y la consigna moral de utilizar su poder para llevarle la democracia liberal al mundo. ¡Qué paradójico! Lo que es llevarte la libertad a Irak a base de balazos y de tanques, y de imponerte unas elecciones, y de imponerte una estructura política para que conozcas lo que es la libertad. O sea, no importa que se mueran 200,000 personas en el camino. Entonces, y no nada más eso, sino que limito tus libertades civiles mientras limito las mías de mi país, porque ahora mi país nadie lo quiere, porque estoy en el mundo llevando estas ideas de democracia liberal, y obviamente todo el mundo me está haciendo terrorismo por lo mismo. Entonces, como yo sé que estoy haciendo Partido Republicano Neoconservador, pueblo americano, te limito tus libertades individuales y civiles para traerte la libertad que la democracia te va a traer. Entonces es una paradoja insalveable. Entonces es una democracia que se une supuestamente a la libertad, pero como bien decía Isaiah Berlin, la libertad positiva, que es esto es lo que es, o sea, es yo te voy a traer la libertad de una manera positiva, imponiendo reglas y leyes que te van a dar la libertad en un sentido social y político, pues en verdad acaba constriñendo las libertades individuales que tú decías, José Luis, hace rato, de yo, por ejemplo, poder tener mi propio credo, o de yo, por ejemplo, ir a cualquier librería y sacar el libro que quiera. Ahora en Estados Unidos se puede hacer, pero te investigan. Entonces, paradójicamente, la libertad, ya como colectividad y como países, pues ¿dónde quedó? Si en verdad ahora lo que el país quiere, o sea, si lo que es mexicano, o sea, porque yo nazco como persona, pero el día que nazco y me dan un pasaporte, pues ya soy mexicano. Entonces probablemente me limitan la libertad que yo hubiera tenido como una persona, pues no sin nombre o no sin nacionalidad, pero como una persona que no ahora tiene que tener un pasaporte para salir y entrar del país, y que ahora se está ciñendo a una supuesta libertad que da el mundo contemporáneo, que muy bien, y repito, Max Weber se refería como la jaula de hierro. Entonces, bueno, o sea, ahorita, y muy bien en la película de, para ya terminarla, de George Orwell, de 1984, y utilizando la analogía con el programa Big Brother, que surge de esta novela, es que la libertad para Orwell en su película era cualquier oportunidad que tuviera el individuo de mentalmente salirse de este control tan excesivo del Leviatán a la Hobbes, que era el 84, el Big Brother, y que se iba al bosque a caminar, si no en el desierto, porque en el desierto también te mueres pronto, pero en el bosque había esa libertad abstracta de ir caminando y de poder pensar. Y de hecho en el Big Brother, en el programa este que llegó a la burla, honestamente la libertad era que te sacaran del programa. Porque en verdad, bueno, la libertad positiva era el dinero, el premio. Pero la libertad negativa es ya déjame y quítame la vigilancia para que vuelva mi vida normal y para que mi espacio privado otra vez se diferencie del espacio público que era el que me tenían. Entonces yo no sé, o sea, lo dejamos abiertamente al público para que digan ahora lo que es libertad, y conclusiones, está muy difícil. Obviamente yo creo que la conciencia de que hay estructuras que nos limitan, empezando por el cuerpo, y estructuras a las que nos tenemos que ceñir, pues nos puede dar cuenta, nos podemos dar cuenta hasta dónde podemos o no ser libres en cuanto a nuestros proyectos individuales y o colectivos, y sociales, y políticos, y nacionalistas, ¿no? Bueno, esto fue todo en su programa Globales. Muchísimas gracias a nuestros radioescuchas que nos acompañaron a lo largo de este semestre. José Luis Carrington, muchísimas gracias. Juan Carlos Guerra, también muchísimas gracias. Su servidor, Paco Ramos, muchísimas gracias también. Sigue escuchando Radio UDEM 90.5. Ya sabemos qué acontece en el mundo. Globales. Hasta la próxima.